Darle la bienvenida a nuestro economista de confianza, Mariano Félix. Buenos días, Mariano, ¿cómo va? ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo va todo por acá? Bien. Muy bien, muy bien. Un poco dormido el día de hoy, así que veamos cómo me cae toda la información. Vale, dale, dale. Bueno, como habíamos hablado el otro día, hoy vamos a conversar algunos datos de coyuntura, pero sobre todo empezar a recordar, digamos, un poco cuáles son las estrategias de política económica que los dos candidatos en danza en las elecciones nacionales están planteando. Y me parece hoy empezar por las propuestas que planteaba o plantea, no está muy claro todavía en este momento, La Libertad Avanza, ¿no? El frente político que lleva a Javier Milei a la cabeza. Digo que plantea o planteaba porque desde la intervención, podríamos decir, de La Libertad Avanza por parte del macrismo, del sector pro del macrismo, bueno, a partir de eso está más en duda, bueno, cuáles son las medidas que efectivamente tomaría un gobierno liderado por Javier Milei. Recordemos que algunas de las propuestas más importantes tenían que ver, por un lado, con la dolarización de la economía. Ahora comentamos un poco los detalles, pero esta cuestión, eliminar el Banco Central, hacerlo estallar, decían ellos, y otro elemento importante en esta estrategia de política económica era el recorte muy fuerte en el gasto público, el gasto a nivel, sobre todo al principio a nivel nacional, y la eliminación de ciertas relaciones económicas políticas con sectores de la economía global, en particular con Brasil y China, que eran son tabulados como comunistas por Javier Milei. Estos son algunos de los elementos importantes, capaz que hay algún otro más que me los podrás señalar vos también. Pero bueno, en este sentido, por eso digo, no está claro, porque obviamente con la articulación que se empezó a construir entre la Libertad Avanza y el sector macrista, de lo que era Juntos por el Cambio, las propuestas empiezan a matizarse, o un sector, el macrismo plantea que en esa nueva alianza es la cuestión de la dolarización, que es transformar todos los pesos circulantes y todos los pesos depositados en bancos por dólares. Esto no, según esa propuesta del lado de Cambiemos, de lo que era Cambiemos, no podría avanzar. Escuchando a Milei, él plantea que eso es una política innegociable. Recordemos lo que significa la dolarización, entonces reemplazar todos los pesos por dólares, pero teniendo en cuenta las condiciones actuales de la economía argentina, donde casi no hay dólares en el Banco Central, digamos, las reservas internacionales son Te estamos perdiendo un... Ah, ahí va. Bueno, ahora... Ahí va. Decías que no hay dólares en las reservas. Decía que, bueno, que la dolarización plantea esto, ¿no? Reemplazar todos los pesos por dólares. Y decía que en el contexto actual, donde las reservas del Banco Central de la República Argentina son muy limitadas, la mayor parte de los dólares realmente existentes en el central son los dólares que se han sido depositados por personas o empresas en cuentas en dólares, el respaldo de eso, que es el 100%, y un poquito más, digamos, ¿no? Y sobre todo hay yuanes del acuerdo con la República Popular China y algunos dólares acumulados en términos físicos por parte del Banco Central en los últimos meses. O sea que la cuenta que uno debería hacer es, bueno, que se venía haciendo y después un poco se abandonó esa. ¿Qué tipo de cambio? O sea, ¿qué precio del dólar se puede hacer la conversión de todos los pesos a dólares en función de los dólares que hay realmente disponibles? Y eso daba números muy altos, superiores a 1.500, 2.000, 3.000, depende de la cuenta exacta que uno haga de qué tiene que reemplazar, qué pesos por qué dólares. Ese sería el tipo de cambio que uno estaría viendo, digamos, ¿no?, antes de poder hacer una dolarización. También es cierto que la propuesta de La Libertad Avanza sea como postergado en el tiempo. Dicen que lo van a hacer, pero lo van a hacer en el tiempo, que podrían llegar a conseguir un crédito internacional, o sea, endeudarnos aún más todavía, algo dudoso en realidad que puedan lograrlo, pero para poder financiar la dolarización. Y la contracara de la dolarización es, obviamente también, es el proceso de eliminación progresiva del Banco Central. El Banco Central tiene varias funciones, fundamentalmente regular el sistema financiero y bancario de la Argentina y regular la emisión monetaria, ¿no? Controlar la circulación de moneda, determinar las tasas de interés o por lo menos orientarlas. y eso, según la propuesta de la Libertad de Avanza, desaparecería. Lo que en realidad está queriendo decir es que cederíamos la soberanía sobre monetaria y la soberanía sobre la política monetaria a quien emite los dólares, que es Estados Unidos. O sea, paradójicamente, si el problema es que existe un banco central, lo que estamos simplemente haciendo es tercerizando, ¿no?, el banco central. En vez de ser un banco central con personal y con normativa local, sería, digamos, pasamos a depender de la gestión de un banco central por parte de otro estado que es potencia mundial, lo cual a nosotros en eso nos pone en una situación complicada. La dolarización es el caso más extremo que de lo que ya conocemos en Argentina, o conocimos, que fue la convertibilidad. Ese sistema de que en ese caso es un peso un dólar, o en este caso no sería la conversión un peso un dólar, sería 2.000, 3.000, 4.000 pesos por dólar. Pero la convertibilidad era un mecanismo donde el Estado restringía su capacidad de gestión del sistema monetario. La dolarización sería como el caso más extremo. Abandonar la política monetaria, abandonar los instrumentos de la política monetaria que sirven a la gestión económica y que son importantes y que ningún país prácticamente abandona. Entonces, digo, es una medida bastante delirante. De hecho, ayer salió una carta, ¿no?, que publicaron una serie de economistas en un periódico inglés, en The Guardian, una cantidad de más de 100 economistas de escala global que plantean que las propuestas que Milei hace para la Argentina van a destruir el país. Entre ellas, obviamente, la propuesta de dolarización. Así que, bueno, esta es un poco la primera propuesta que está ahí dando vuelta, que no está muy claro, ya no estaba claro hace unos meses, hoy no está para nada claro qué harían, cómo lo harían, si lo harían, en qué tiempos, pero en cualquier caso esa es la propuesta y los costos son, en términos económicos y sociales, serían muy grandes. Te actualizo. Como digo, de nuevo, veamos el ejemplo de la convertibilidad y de los años 90. Te actualizo una nueva versión que salió, que tiraron ayer, hoy me quedé dormido porque me quedé viendo después a contrahora el debate entre Rossi y Villarruel. No es recomendable, no es muy bueno el debate, pero no. Villarruel planteando que la dolarización se va a hacer con los ahorros de los argentinos, que Argentina es el país que más ahorra en dólares y van a generar, esto citándola, la confianza en el mercado para que los argentines pongan sus ahorros a circular. Y esa va a ser la forma de dolarización. No darían igual la cantidad de números, digo, no llegamos a la reserva con los dólares que están ahorrados. De quien pudo comprarse $200 y el que cambió en negro algo. No, es claro, medio raro. Sí. Sabes que, es verdad, yo eso había hoy a la mañana también. Yo, no, la verdad, que no vi el debate y no puedo escuchar a la señora Villarruel, no soporto las cosas que dice. Pero sí leí algunas de las declaraciones hoy a la mañana y me había. Tenés razón. Que el planteo en realidad es, digamos, viste, en la Argentina, acá hay una política de hace muchos años de las personas de buena parte de sus ahorros tenerlos en dólares, pero no dólares en el sistema bancario, que son los que están garantizados y que están cubiertos en el Banco Central, sino dólares en lo que llaman el colchón o en formas, digamos, ¿no?, para el de acumular. Y el planteo este, que ya había escuchado, porque lo había dicho, creo, Campos, que es uno de los asesores más importantes ahora de Milei, habían planteado esto, crear condiciones macroeconómicas para que la gente saque esos dólares que tienen en el colchón y los ponga en el sistema. Bueno, es una cosa bastante especulativa y bastante poco clara y poco probable que ocurra, por lo menos a corto plazo. Por eso digo, sigue estando ahí muy en la nebulosa la propuesta en cuanto a las posibilidades de que eso ocurra, o simplemente, o cómo se implementaría, lo cual no le quita el problema, ¿no? Porque en realidad a mí lo que más me está preocupando últimamente de Milei no es tanto lo que dice o deja de decir, sino que no está para nada claro. Para nada, claro, qué es lo que efectivamente propone, digamos, ¿no? Son propuestas que van, vienen, que sí, que no, que, digo, eso es lo que, hay un nivel enorme de incertidumbre en relación a qué esperar de ese gobierno, dentro de ese parámetro, de ese paraguas de propuestas alocadas, ¿no? La segunda propuesta muy alocada, o la tercera, digamos, después de la propuesta de dolarizar y de hacer desaparecer el Banco Central, es la cuestión vinculada al comercio internacional. Argentina tiene relaciones internacionales con casi todos los países del mundo, comerciales en particular, económicas en general, y dos de los países más importantes en el comercio exterior argentino son Brasil, que está nuestro vecino, gigante vecino, al cual, digamos, donde la industria automotriz tiene un rol clave, digamos, ¿no?, en esa articulación, y China, ¿no?, donde el sector agroexportador, sobre todo, tiene un rol muy importante, digamos, como destino de exportaciones agroexportadas del agro, digamos, que van a China. Así que la propuesta de Milei de cortar relaciones o dejar de hablar con, dejar de tener vínculos políticos, económico-políticos con esos dos países tan importantes sería, digamos, en términos económicos y sociales, en la estructura económica actual argentina, que no la vamos a defender, pero que es la que es y así funciona la economía argentina, digamos, la propuesta de Milei es simplemente un delirio completo. Es desconocer que las relaciones internacionales, las relaciones comerciales y económicas entre los estados, entre los territorios nacionales, están mediadas por los estados, más allá de quién las gobierne, digamos, ¿no? Más allá de quién sea el gobierno en particular en un momento, pero son los estados los que establecen las reglas del juego en el intercambio internacional. No son las empresas por sí solas que van allá al mercado internacional y compran, venden, como Milei pretende suponer, que el mercado es una entidad así, una entelequia que tiene vida propia y donde no hay ninguna regulación estatal pública de cómo funciona y de cómo se establecen los niveles de intercambio, ¿no? Si China deja que Argentina exporte, también es porque Argentina permite que China nos venda a nosotros. Hay, digamos, intercambio y acuerdos comerciales, acuerdos económicos firmados entre los estados, que son los que garantizan cierta estructura, cierta estabilidad, ciertas relaciones de permanencia en el tiempo, que también hacen que las empresas y que la dinámica económica pueda fluir, digamos. Imagínate que todo el tiempo tuviera que estar renegociando todos los acuerdos porque no hay una normativa firmada. Ahí estamos otra vez con un problema. Económicos. A ver. ¿Cómo? Es como que se va. Por momento estamos con algún problema. Nos están haciendo un boicot. Yo estoy sentado, sentado. No, es a nosotros. Nos están boicoteando a nosotros desde la empresa. Debe ser la gente de la Libertad Avanza. Proveedora de Internet. Y no les gusta mucho que los critiquen. A mí con esto que venías diciendo. Pero bueno, entonces, este elemento es importante también. Es una tontería el planteo, digamos, de cortar relaciones internacionales, en particular con esos dos grandes socios comerciales, políticos, culturales que tenemos, que son Brasil y China en este momento. La verdad que es una vergüenza que haya un candidato presidencial que haga ese tipo de planteos. Y bueno, hay un problema que haya mucha gente que no escucha esas cosas, o si se las escucha, le da lo mismo. Para mí, Marian, me parece problemático. Te freno en una cosa porque me parece que es importante, porque está esto, ¿no? Milei sale a decir todo esto, ayer Villarroel también lo decía, no, pero los privados van a poder comerciar con quien quiera, ¿no? Como esta idea de que ahí está el mercado internacional, no sé, que está el mercado del abasto, el mercado regional acá en Tolosa, uh-huh. Y está el mercado internacional, donde uno va y está el mostrador de China y si quiere le vende. ¿Cómo funciona para quienes no estamos en el mercado internacional? Digo, algunas tips de que no es que cualquiera va y puede, o cuáles son las condiciones que va a imponer un Estado frente a un X privado. Es medio como infantil pensar, ¿no? Como esa idea del mercado como un lugar donde todos somos iguales y nos encontramos y podemos comerciar libremente. Digo, me parece que... Pero Pablo, mira, vos fíjate, porque no tenés ni siquiera que ir al mercado internacional. Pensá en el mercado local de un barrio, o cualquier lugar comercial, comercio que vos vas, o el mercado del abasto, si querés, el mercado regional acá. Hay normas, hay reglas establecidas estatalmente que dicen que si vos vas, tenés que, digamos, te tienen que hacer factura, tienen que establecer, los precios tienen que estar publicados, que tenés que pagar de tal manera o tal otra manera, y que eso tiene normativa estatal, las cosas tienen que tener determinada calidad, hay instituciones que regulan la calidad de los productos que se venden, instituciones públicas que lo hacen. Digo, eso a escala microlocal, digamos, ¿no? Que garantizan que los contratos y los intercambios se puedan realizar más o menos fluidamente, que no haya estafas permanentes y sistemáticas a lo largo del sistema, que no tengas que negociar todo el tiempo esas condiciones que están, digamos, ya están preestablecidas y ciertamente reguladas por la ley, digamos, ¿no? Por el Estado. Y esto a nivel internacional es igual y más complejo, porque los países protegen a sus industrias y por lo tanto no es que vos vas y exportás cualquier cosa. Los países te dejan que vos exportes a sus territorios, que ellos puedan importar determinados productos en la medida en que vos tenés cierta reciprocidad. En términos generales es así. En la medida en que vos permitís que sus productos ingresen al país. Entonces hay como un ida y vuelta. Si vos no das reciprocidad, los otros no te van a dar reciprocidad, no te van a dar permiso de acceso, digamos, por eso por decir una cosa. Pero después los países vos exportás alimentos, soja, maíz, trigo, carne, lo que fuera, a otro país, los países ponen normas fitosanitarias que dicen que, en qué condiciones vos tenés que producir para que ellos te permitan importar los productos. Ahí está el Estado regulando qué cosas sí, qué cosas no. Y es más, y de hecho, muchos países establecen restricciones fitosanitarias, son la excusa para evitar que determinados productos de determinados países sean exportados hacia ellos. Son mecanismos de regulación del comercio. Esto existe y esto es normativa internacional y esto es así funciona el mundo. Es como decía, pues, es un poco desconocer la realidad del mundo. Milei y los economistas quienes lo acompañan se jactan de ser súper ilustrados. En realidad son unos ignorantes brutales respecto a cómo las cosas se hacen en el mundo real, digamos, ¿no? Y toda la normativa que los estados han ido construyendo a lo largo de décadas, digamos, por lo menos la normativa que regula la mayor parte de las cosas en el mundo actual tiene más de 150 años, digamos, ¿no? Desde cuando el capitalismo avanzó en un proceso acelerado de internacionalización desde la mitad del siglo XIX. Digo, entonces me parece que es medio delirante creer que uno puede operar sin que el Estado esté mediando, digamos, es bastante por eso. Marian, antes de despedirnos, porque ya no nos queda mucho, nos va a quedar de última las propuestas de Unión por la Patria para todos los problemas de internet. No, hay que antes de despedirnos, que nos va a quedar las propuestas de Unión por la Patria para el próximo jueves. Dijimos, bueno, de la dolarización, dudoso, romper las relaciones internacionales, peligroso, todo peligroso, pero dudoso, ¿cómo lo van a llevar adelante? ¿Alguna cosita más para destacar de las políticas económicas? La última, la que sería como la cuarta, es la cuestión de recortar el gasto público así, afuera, afuera, afuera, ¿no? El famoso afuera, afuera, de volar ministerios completos, de volar, programas completos, de volar estrategias que desde el propio Estado, instituciones enteras como puede ser el ANSES, digo, porque el planteo que hay, que hubo y era en su momento, era reducir 15 puntos del producto, digamos, el gasto público nacional, digamos, eso es prácticamente hacer desaparecer el Estado Nacional, digamos, calcular que el 10% del gasto, el ANSES representa 10 puntos del PBI y es básicamente el 60% del gasto público nacional el ANSES. Entonces, digamos, no hay margen para ese planteo, pero el planteo en realidad de ese recortar para todos lados, lo que muestra en realidad es la voluntad de destruir todas las políticas que puedan desde el Poder Ejecutivo. Digo, hay muchos que no lo pueden desarmar fácilmente porque hay leyes que establecen que determinadas instituciones existan, etcétera. Pero tranquilamente, como hizo el macrismo en su momento, pueden recortar programas, pueden subejecutar partidas presupuestarias, ¿no? Pueden derogar normativa, pueden derogar artículos de leyes, pueden derogar leyes enteras si quisieran, y va a ser una cosa que la hacen así nomás, ¿no? Pero lo pueden hacer de manera tal que eso es un elemento preocupante, digamos, de la propuesta en sí misma, digamos, ¿no? Ya de venir a recortar gasto público. Y una última, la cuestión de la obra pública, ¿no? Recortar la transferencia de recursos a las provincias, la coparticipación federal. La coparticipación federal es fundamental para el desarrollo de la actividad del Estado provincial en todo el país y para el desarrollo de muchas obras de infraestructura enormes que son súper costosas, que no se pueden, como dijo Mondi, una posible candidata a cancillera, que decía que, bueno, si el Estado no te hace la cloaca, vos vas, te juntás con los vecinos y haces la cloaca en tu cuadra. Ese tipo de planteos son, de nuevo, son infantiles, son ignorantes de la realidad de que lo que significa una obra de infraestructura, de mega obras de infraestructura, por ejemplo, cloacales, que no es solo poner caños en una cuadra, es poner caños en muchas cuadras, integrados, interconectados, conectarlos con las casas, que todos los residuos vayan a algún lado a procesarse, a limpiarse. Digo, son obras multimillonarias que no se pueden resolver entre cuatro vecinos que se juntan a tomar un mate y decidir eso, digamos. Ahí el Estado es fundamental y la propuesta de recorte de todos esos gastos por parte del sector público es también súper preocupante, y de nuevo, ignorante, tal vez no lo ignoran, digo, pero lo tiran como propuestas que a determinado sector del electorado parece convencerlas de que es algo bueno. En fin, veremos cómo se van dando las cosas y conversamos la semana que viene un poco sobre algunas de las ideas que la Unión por la Patria está planteando en esta clave. Marian, te agradecemos como siempre la comunicación, el esclarecimiento o echar luz sobre estas propuestas y, como decías, nos encontramos el jueves que viene. Dale, buenísimo. Un abrazo para todos. Abrazo.